A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Desde una soleada Montevideo estamos tomando otra semana en la comunicación con el profesor Petras allá en Estados Unidos. Bienvenido una vez más a Radio Centenario, profesor. Gracias por la invitación. Siempre me gusta empezar la semana con una entrevista con vosotros. Bueno, una alegría para nosotros recibirlo y comencemos por el tema que es excluyente en los medios hegemónicos. Hay que analizar cuánto de construcción hay en esto, más que los hechos concretos, pero el seguimiento que estamos haciendo con usted de la situación en torno a Ucrania, los medios hablan de advertencias de Biden, de nuevas advertencias de Biden al presidente ruso Putin, profesor Petras. Sí, Biden sigue con la agresión, la movilización de tropas en Europa Oriental, con la movilización de armas para Ucrania y los ataques al Donetsk, el lugar independiente ucranio en el este del país. Entonces es muy peligroso la conducta de Biden. No sabemos cuándo va a terminar las agresiones, provocaciones. Es muy peligroso porque ellos están aprovechando los conflictos para extender su influencia económica. Quiere que un conflicto con Rusia podría llegar a Estados Unidos a dominar el mercado de petróleo, subir los precios y cosechar ganancias para las grandes empresas norteamericanas. ¿Por qué sigue esta ofensiva de Estados Unidos y sus aliados con el tema Ucrania? En un incremento importante de la tensión, se habla en estas horas de embajadas que retiran el personal, cuando desde Rusia se sigue reafirmando que no piensa hacer una acción militar dentro del territorio ucraniano, Petras. Sí, es una cosa que debemos espero. Sí, tranquilo. Estamos en el diálogo directo con el profesor James Petras. Sí, es una situación que Estados Unidos trata de compensar por los problemas internos, la falta de apoyo de Biden, la pérdida de aprecio en sus políticas, y es muy peligroso porque Biden busca en los conflictos externos aprovechar la situación que compensa por la debilidad económica. La inflación aquí está subiendo a 7%, es más grande que en los últimos 40 años y es la causa de la agresión militar. No tiene ninguna razón porque Rusia ha declarado y muestra ninguna posibilidad de una guerra. Pero Washington busca crear situación conflictiva para consolidar su influencia en Europa Oriental. Esto, si bien no sorprende, ¿no?, que un gobierno de Estados Unidos mienta respecto a la actitud de otro país y que eso estimule un conflicto, habla también de hasta dónde es capaz de llegar, además con el desarrollo de los medios tecnológicos para incidir en la opinión internacional, Petras. Sí, es cierto. La tecnología norteamericana en este momento está orientada a profundizar sus armas militares. Es una situación doble. Uno es la pérdida interna de apoyo de Biden, la inflación, la desperdida de apoyo interno y la búsqueda en el exterior, las compensaciones para tratar de recuperar su situación interna. Nadie tiene ganas de seguir con Biden en este momento. Los demócratas están en gran desfavor ahora en las próximas elecciones y Biden tiene la culpa. Bien, y a propósito de este tema de la inflación, ¿qué consecuencias en concreto está teniendo la economía? ¿Qué derivaciones tiene eso en la economía en Estados Unidos? Bueno, hay muchos en casa, hay muchas personas que buscan alguna compensación, están mirando a Trump, están mirando a todos lados, menos que Biden. Yo creo que es una situación grave por el estándar de vida norteamericano. Las casas, los automóviles, la comida, todo sube y los ciudadanos, a pesar que el empleo han aumentado, están ciertamente muy enojados con Biden. Uh-huh. De este tema del conflicto, ya que hablábamos de la economía o de la tensión creada en torno a Ucrania, también está en juego aspectos como el precio del petróleo, que en estas horas precisamente ha llegado o se ha acercado a $100, se está marcando como su nivel más alto en 8 años. ¿Esto se puede vincular a lo de Ucrania, Petras? Sí, es una situación cuando no puede manejar la economía, es la compensación a mirar al exterior en las guerras y conflictos. Es lo mismo en todos lados cuando un gobierno hegemónico busca a compensar por sus debilidades internas, particularmente bajando la popularidad, buscan a crear crisis en situaciones internacionales, como está haciendo Biden ahora con Rusia, China y cualquier otro país que podría hacerlo. Uh-huh. Bueno, queremos plantearle otro tema que tiene que ver con esta situación también en Norteamérica, ¿no? Pero que se ha creado con los camioneros en Canadá, los transportistas. En estas horas han despejado el puente fronterizo bloqueado. Se habla de millones de dólares en pérdidas, pero además han tenido otras réplicas en otros países, como las protestas en Francia, ¿no?, de movimientos antivacunas. Sí, es una crisis generalizada. Los camioneros están paralizando el comercio entre Estados Unidos y Canadá y perjudicando la economía de Canadá, pero los deportistas es una cosa complicada porque los deportistas no necesariamente están haciendo un juego positivo, están en una situación de doble política. Uno es llamar la atención de que los deportistas, los camioneros han perdido mucho poder en los últimos tiempos. Los sindicatos de camioneros están muy debilitados, no tienen la misma influencia que tenían los años pasados. Uh-huh. Por esta razón tratan con esta paralización a recuperar la fuerza del sindicalismo de camioneros, pero no hay un liderazgo positivo, es una protesta, una acción que han tenido sin ningún apoyo generalizado en la población. Incluso los sindicalistas no apoyan los deportistas, los camioneros en esta huelga. Sí, como decíamos, esto ha tenido réplicas, por lo menos se habla de Francia, en Bruselas, Nueva Zelanda, también se han dado protestas similares. Sí, porque el sindicalismo han sufrido muchos golpes en el último tiempo y buscan con los camioneros reconstituir los sindicatos y fortalecer la política sindical, pero la forma que están tomando sin apoyo afuera de los camioneros es un problema que deben enfrentar. Huelgas que no reciben apoyo de a otros sectores no tiene mucho futuro. Uh-huh. Bien, lo queríamos consultar en este caso por otro tema de lo que se habla menos, pero que en muchos países han surgido casos y las miradas apuntan al Vaticano con esto de las denuncias de abusos. En estas horas se está conociendo que el Papa Francisco ha ordenado cambios en la repartición que estudia las denuncias de abuso, precisamente, que se han multiplicado en muchos países. ¿Qué se puede evaluar al respecto y el comportamiento que ha tenido el Papa o lo que su intención en este tema, Petras? Está mezclado dos cosas. Uno es las violaciones de los obispos y los miembros de la iglesia, violaciones de niños por muchos tiempos, y han tenido gran daño a los individuos católicos que han sufrido estos abusos. Pero el otro lado es una lucha también entre las diferentes fracciones de la iglesia. Francisco representa los sectores progresistas que traten de abrir posibilidades de incorporar al pueblo, las mujeres y otros monjas como miembros de la iglesia activa. Pero los tradicionales de la iglesia quieren volver al pasado, controlando la política y aprovechando los fondos para sus propias inversiones en inmobiliaria y otros casos. Uh-huh. Entonces hay dos luchas aquí. Uno es dentro de la iglesia, el otro es entre la iglesia misma. Uh-huh. O sea que este tema también es utilizado en las pujas internas de la iglesia por el poder, por sectores de la iglesia contrarios a Francisco. Bueno, ellos siempre han controlado. Francisco representa una nueva ola tratando de modificar, reformar, y hay otros que buscan debilitar la iglesia permanentemente. Francisco es un reformista que trata de mejorar la iglesia desde adentro, pero han sufrido muchos católicos cuestionando la iglesia, particularmente con los abusos de niños y niñas. Muy bien, Petras, ¿otros temas que quiera mencionar esta semana? Bueno, tenemos muchas cosas para considerar. En América Latina, la lucha continúa en Ecuador, Perú, Chile y otros lugares más. En Brasil hay una enorme lucha ahora sobre la destrucción de la selva y la contaminación del aire y otras cosas mezclados. No tenemos ninguna solución dentro del sistema actual, solamente una revolución, un proceso de transformación podría abrir posibilidades para la gente que podrían avanzar en este momento. Pero la izquierda representa fuerzas, pero también compromisos, como en Chile recientemente han mediatizado la lucha, y debemos buscar otras fuerzas más radicales, más progresistas, como mecanismo de transformaciones. Muy bien, profesor Petras, quedamos con esa reflexión, además mirando a Chile, que se acerca el cambio de gobierno. Le mandamos un abrazo desde el sur de América, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.